en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En un espacio de mi casa grabando estos copetes para las lecturas colaborativas, esta idea de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones para que se emita a través de Radio La Minga, para tratar de paliar un poco, bueno, esta cuarentena, este tiempo que nos toca vivir. Vamos a arrancar en esta oportunidad con tres audios que nos han enviado, que nos envían al 3548-594-815. Dicen algunos que los números se tienen que decir de a dos. 594815, el celular al que nos pueden mandar estos mensajes, al igual que a nuestro mail, a Radio La Minga 947@gmail.com. Vamos a arrancar, decíamos, con el primer audio de Liliana Díaz, que nos ha grabado del autor libanés de principio de siglo, Khalil Gibran, El Loco. Y a continuación vamos a escuchar a Dera Premal con Om Nano Bhagavan. El amor tan solo da de sí mismo y solo toma lo que es suyo. Me preguntáis cómo me volví loco. Sucedió así. Un día, mucho antes de que naciese en alguno de los dioses, desperté de un profundo sueño y vi que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo había moldeado y las cuales había usado durante 7 vidas. Y ya sin máscara alguna, corrí por las calles gritando: ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! Los hombres y las mujeres se rieron y algunos corrieron a sus casas temerosos de mí. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven que estaba de pie en lo alto de su casa gritó señalándome: ¡Es un loco! Alcé los ojos para mirarlo y fue entonces cuando el sol besó mi desnudo rostro por primera vez. Por vez primera el sol besó mi rostro desnudo y mi alma se inflamó de amor hacia el sol y ya nunca más deseé mis máscaras. Y como en éxtasis grité: ¡Benditos, benditos los ladrones que me robaron las máscaras! Así fue cómo me convertí en un ser. Y en mi locura hallé libertad y hallé salvación. Hallé la libertad de la soledad y el estar a salvo de ser comprendido. Pues los que nos comprenden esclavizan algo de nosotros. Pero no permitáis que me enorgullezca demasiado de ello. Pues no es en la cárcel el ladrón, está a salvo de otro ladrón. Dios. En los días de mi más remota antigüedad, cuando el primer temblor del habla llegó a mis labios, subí a la montaña sagrada y le hablé a Dios, diciendo: Señor, soy tu esclavo. Tu oculta voluntad es mi ley y te obedeceré eternamente. Pero Dios no respondió, sino que pasó a mi lado como una tempestad. Pasaron 1000 años y volví a subir a la montaña sagrada y hablé de nuevo a Dios diciéndole: Creador mío, soy tu criatura. Del barro me formaste y te debo todo cuanto soy. Y Dios no respondió. Pasó ante mí como un millar de alas en presuroso vuelo. Y 1000 años después, subí a la montaña sagrada y le hablé a Dios por tercera vez, diciendo: Padre, soy tu hijo. Tu piedad y tu amor me dieron vida. Por amor y devoción heredaré tu reino. Pero Dios no respondió. Se fumó como la niebla que tiende un velo sobre las distantes colinas. Y 1000 años después subí de nuevo a la montaña sagrada y otra vez le hablé a Dios diciéndole: Dios mío, mi designio y mi plenitud. Yo soy tu ayer, tú eres mi mañana. Yo soy tu raíz en la tierra y tú eres mi florecer en los cielos. Y los dos juntos crecemos ante la paz del sol. Entonces Dios se inclinó hacia mí y me susurró dulces palabras al oído. Y como el mar abraza el arroyo que en él se vierte, de ese modo Dios me abrazó. Y cuando bajé a los llanos y a los valles, vi que Dios también estaba allí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you. Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En el segundo de los audios que tenemos para compartir con ustedes en estas lecturas colaborativas de Radio La Minga, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, recordando que nos pueden mandar sus audios al 3548-594815, 3548-594815, o al mail radiolaminga947@gmail.com, el 947 el número, ¿no? Decía, vamos a escuchar el segundo audio, en este caso de Jorge Morván, que fue quien lo grabó. Leyó Amor a la Argentina, de María Seoane, la periodista y escritora argentina María Seoane, que también ha incursionado en el cine. Y luego de la lectura de Jorge, vamos a escuchar a Rita Cortese haciendo Malevaje. En otra de sus aguafuertes porteñas, Soliloquio de Solterón, Art desnuda el desapego afectivo tal como se manifestaba en la cínica confesión del personaje. He tenido varias novias, y en ellas descubrí únicamente el interés de casarse. Cierto es que dijeron quererme, pero luego quisieron también a otros, lo cual demuestra que la naturaleza humana es sumamente inestable, aunque sus actos quieran inspirarse en sentimientos eternos. Y por eso no me casé con ninguna. También en el tango, el amor comenzaba a ser reflejado como una instancia amenazante en lugar de algo sereno y placentero. La fantasmagórica amenaza seguía siendo la del mito de la milonguita, la posibilidad de que ella se fuera encandilada por el lujo. Ante esta aprehensión, toda precaución dejaba de ser ociosa. María Matilde Olier y Leandro de Sagastizábal reprodujeron en Tu nombre en mi boca el testimonio de la hija mayor de José María Contursi, compositor de tangos memorables, recordando los primeros años del matrimonio de sus padres, casados a edades tempranas y viviendo en un inquilinato. Este el recuerdo del sufrimiento de su madre ante las reiteradas ausencias de su padre, así como los celos enfermizos de ambos. Pero si los de ella eran justificados, solo el machismo imperante en aquel Buenos Aires podía explicar el loco despotismo que implicaba dejar encerrada a su mujer y a su hija para impedirles salir cuando él no estaba. En la renovación de las letras y la temática, los años 30 fueron la década de la madurez de Enrique Santos Discépolo. Discépolín recorrió la desesperanza, el escepticismo social y una concepción trágica del amor, conectándolos. Además construyó otro modelo de varón y otro modo de entender el honor viril, de un hombre que en dicha defensa hacía un culto al coraje de otro, que según como define Horacio Salas, reconoce cambios, cuenta historias y llora. El miedo que inspira el amor es, en Malevaje, de 1932, el que parte de reconocer la dependencia y vulnerabilidad masculina que pueden llevar a la pérdida de la identidad. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra o finao, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar, decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El Malevaje extraña me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guardia.